Estamos con Jorge Arriagada, que es el secretario, el actual secretario adjunto del gremio, para bueno, conversar un poquito sobre las elecciones que se inician en un ratito y también bueno, el trabajo, ¿no?, que viene haciendo el sindicato. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Bien? Bien, bien, Pato. Bueno, ya por arrancar. Sí, sí. Cansado antes de que empiece, pero porque venimos con dos semanas de mucho trajín. Las expectativas son, bueno, solamente las que nos van a dar los afiliados que vengan a validar esta lista, que es lista única. Hemos tenido varias conversaciones en estos meses en los cuales algunos teníamos la idea de que haya más, o que haya otra lista para compulsar, que haya... pero se decidió hacer una lista única y seguir trabajando más o menos en la línea que veníamos trabajando. Creo que hay que hacer cambios, sobre todo por las condiciones de trabajo de los trabajadores. Tenemos que tener en cuenta que el sindicato de prensa se basa en un estatuto de 1946 que prácticamente fue hecho para medios gráficos y radiales. El tiempo ha ido aggiornando y hoy la tecnología ha hecho que, por ejemplo, en nuestra capital o en la comarca, gráficos, trabajadores gráficos de prensa quedan pocos. Sí hay mucho trabajador de la comunicación en páginas digitales y en radios. Entonces, bueno, tenemos que apuntar a cómo preservar los derechos de los trabajadores de prensa en el lugar que estén trabajando, ya sea en instituciones o en el Estado, en organismos. Yo creo que hay que buscar la forma de ver que no se quiten derechos que corresponden al trabajador de prensa, porque en su momento habrá costado mucho obtener estos derechos. Sí, y además porque vos te referías así al estatuto, sí, del trabajador de prensa. Creo que son dos o tres los estatutos que quedan, sí, originales, digamos, con los derechos que se otorgaron, con la amplitud de derechos que se otorgaron en la década, sí, del 40 y del 50. Así que bueno, es un estatuto que hay que preservar, donde hay que preservar los derechos e incorporarle cosas. Exactamente, coincido con vos. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, trabajadores de prensa, a lo mejor trabajadores de la comunicación, ¿no? En adelante, vamos a ver. De todas maneras, digo, un estatuto que vale la pena defender, pero vale mucho defenderlo. Uh-huh. Por algo perduró uno de los pocos estatutos que perduraron en el tiempo prácticamente intocables. Uh-huh. Allá por el 71, 72 hubo alguna incorporación, quizás Arthur tenga más memoria de estos hechos. No por ser mayor, no, sino claro, porque vivió ese momento. Se modificó justamente el primer artículo que amplió, porque antes era solamente trabajar en relación de dependencia. Sí. Entonces se incorporó una serie de formas de trabajo que no son necesariamente en relación de dependencia, full time en aquel tiempo. Bueno, todos los demás trabajos se incorporaron ahí. Bueno, fue muy interesante. Ahora, los desafíos de hoy en día, pero fíjate cómo es el tema, ¿no? Los trabajadores de prensa tenemos el estatuto casi más garantista en materia laboral que existe en el país. Sí. Sin embargo, es una de las actividades más negreadas que hay. Sí. Más negreadas y en peligro que hay hoy por hoy. Esta es la contradicción que tenemos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Uno de de hecho, todavía no hay una legislación firme que proteja al trabajador en radios, ni hablar en páginas web. Es algo que todavía está en discusión, como tantas otras cosas. Hasta 2015, a nivel nacional, se estaba discutiendo el hecho de incorporar el reconocimiento de la autoría de las notas, de que se reconozca realmente, que diga que tal nota es de fulano, de tal, que no se está haciendo salvo en pocos medios, o con los nombres de alguna gente, si no el resto no. O en el caso de los medios que están conducidos, manejados con sectores más populares. Claro. Ahora, ¿por qué dije hasta 2015? Porque 2015 a esta fecha, si uno se pone a mirar lo que hacemos en las calles, estamos defendiendo el trabajo, la salud y la educación. Claro. O sea, retrocedimos un montón. Uh-huh. No salíamos a defender la educación como ahora o la salud como ahora, lamentablemente por este gobierno que tenemos. Uh-huh. Nosotros somos un gremio chico, con mucha historia, porque estamos ya próximos a 2 años nada más, o año y medio de cumplir 50 años. Mirá vos, ¿eh? 50 años. ¿Viste? Que no es poco. Por eso digo yo que en esta, a partir de esta comisión directiva que va a haber, que se va a consolidar en el día de hoy, hay un trabajo arduo. Queremos hacer, primero, terminar unos trámites que le dan cierta legalidad o reconocimiento nacional al sindicato, terminar esos trámites. Tenemos este desafío de decir, vamos a estar en el periodo que cumple nada menos que 50 años el sindicato, y creo que vamos a tener un buen rumbo a partir de... Hemos decidido nuevas incorporaciones, como una secretaría nueva, Igualdad de Oportunidades y Género, que es una nueva secretaría, que era una deuda que teníamos con la sociedad. Así que pasamos de 6 secretarías en el sindicato a 7. Queremos desde esta secretaría atender a la trabajadora, sobre todo de prensa o de comunicación, como decías vos, uh-huh. Pato, que tendría que ser trabajadores de la comunicación. O en relación a la comunicación, porque hasta los compañeros gráficos, claro, y otra gente, hasta los que venden publicidad y administrativos, están vinculados a esta comunicación, claro. Y después tenemos otras metas, quizás más chicas, pero tienen que ver con incorporar nuevas capacitaciones para trabajadores. Recién estábamos hablando ahí con unas compañeras también, una posibilidad de alguna capacitación o charla a corto plazo, pero para el año que viene queremos trabajar más ligadamente con las universidades, con las carreras, uh-huh. Para poder tener capacitación en conjunto. Y está bueno eso. Y además lograr que, esto creo que también lo tiene que hacer, el sindicato no solamente defiende derechos gremiales, también defiende derechos sociales, y a partir del área social o del área de igualdad de género, hace que haya una cierta comunión entre los trabajadores de un sector. O sea, no nos hace amigos, no nos hace que nos amemos, pero sí podés lograr que haya un vínculo que te permita discutir temas serios, uh-huh. compartir momentos de esparcimiento. De hecho, lo estamos haciendo con el torneo de fútbol que hacemos desde el sindicato, que bastante va y remamos un poquito el dulce de leche cada tanto, pero bueno, lo importante es que en unas pocas horas hay aproximadamente entre 70 y 90 trabajadores de prensa o de la comunicación que concurren. En ese tiempo concurren e interactúan, está bueno, en un espacio. Está bueno eso. Esos espacios de encuentro son los que después nos permiten los otros espacios, uh-huh. los de la discusión, los del debate y los del trabajo en lograr otras cosas para el trabajador. Así es. Estaba pensando que la reivindicación no solamente es salarial y de condiciones laborales, vos sabés que es una reivindicación ética también. Las últimas encuestas en Argentina demuestran que en materia de instituciones no creíbles, primero la justicia, después los políticos y después el periodismo, la prensa. Estamos mal. Las no creíbles. Exactamente. Estamos hablando de, fíjate que antes no figuraba el periodismo dentro de las instituciones a las cuales la gente no le cree. El 45% de la población no le cree a los medios, lo cual es muy grave, y los medios son hechos por los periodistas, son los sujetos, ¿no?, de los que armamos la noticia, lo cual es muy grave, y estamos en presencia de una situación muy complicada. Más que nada, a ver, yo quiero, no quiero salvar a todos los periodistas, porque esos periodistas que sirven de arietes, de intereses, vos sabés, conspirativos, espurios, ni te imaginas, bueno, vos lo sabes. Ese ruido soy yo, Digo, estaba pensando en esto, ¿no?, que habrá que también recuperar esto, ¿no?, y reivindicar la importancia del periodismo, haciendo buen periodismo también, ¿no? Me parece que esto pasa por ahí también. O sea, habrá que tenemos otra reivindicación que encarar, digo, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es, creo que es un paso que es muy difícil lograrlo, pero bueno, hay que intentarlo, toda pelea que no se enfrenta es una derrota, sí. Es algo que yo creo que hay que reintentar, Y otra cosa, el trabajador que se capacitó durante tiempo, ya sea periodista, reportero, locutor, impresor de un medio, lo que sea, que sea reconocido como tal. Uh-huh. Porque eso hace a que vos por ahí te esmeres más. ¿Por qué hago hincapié en esto? Tenés el problema de que no son creíbles, por un lado. Y por el otro lado tenés el que no son reconocidos como tales. En la capital, nosotros estamos en la capital de una provincia. Tiene buenas cosas, pero tiene muchas cosas malas. Y una de las cosas malas es que cuando te va mal en lo privado, tratás de asegurar tu sueldo, tus ingresos en el Estado. Uh-huh. Yo digo, ¿por qué es cosa mala? Porque el Estado generalmente a los trabajadores de prensa no los reconoce como tal. Claro. Pasás a ser un número más de la ley 1800. Sos un administrativo. Volvés a caer en lo que les pasó en Buenos Aires a los enfermeros, ahora claro. Que los pasan a administrativo. Bueno, hay un anteproyecto en el cual vamos a seguir luchando ahora en esta nueva gestión, porque lo veníamos haciendo ya desde cuando tomó la iniciativa como secretario general Carlos Espinosa, ya en el 2012. Un poquito más acá empezamos a trabajar en esto, que es que se respete el estatuto de prensa dentro de la administración pública, como estuvo hace muchos años. Uh-huh. Hace muchos años eso estaba. Jorge, ¿querés invitar a los colegas, a los compañeros de tareas y demás, que se acerquen acá a Radio Encuentro? La dirección es Güemes 133, yo siempre me lo olvido. De las 9 a las 18. Va a estar la única urna que hay. Uh-huh. Acérquense, y es importante que vengan, porque aunque sea una lista única, uh-huh, ya sabemos que va a ganar esa lista. Uh-huh. Pero el apoyo de los compañeros nos va a marcar un rumbo, sobre todo no solamente venir a elecciones, sino, uh-huh, participar, uh-huh, con su voz, para que nos digan qué dirección debemos tomar.